Autor Ambrose Bierce. Título: Diccionario del Diablo. Traducción: Rodolfo Walsh. Editorial: Coligüe. Libro impreso en Argentina en septiembre de 2008. Libro leído por Eduardo Venturini, agosto 2016.